Marta. ¿Qué me hiciste tú para amarte así? ¿Qué me diste tú para quererte así? ¿Qué me hiciste tú para amarte así? ¿Qué me diste tú para quererte así? ¡Sí! No sé cuándo fue, ni cómo empezó, cómo juego yo, me enamoré. No sé cuándo fue, ni cuándo empezó, cómo juego yo, me enamoré. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me diste tú para quererte así? ¿Qué me hiciste tú para amarte así? ¿Qué me diste tú para quererte así? ¡Sí, sí! No sé cuándo fue, ni cuándo empezó, cómo juego yo, me enamoré. No sé cuándo fue, como juego yo, me enamoré. ¡Ahora! Me enamoré de ti, loquita, estoy por ti. Cuando te alejas de mí, me siento desfallecer. ¡Tuma! Me enamoré de ti, loquita, estoy por ti. Cuando te alejas de mí, me siento desfallecer. Vas a llevar lo que te has bailado.